¿Estás cansado de cargar con tu ordenador portátil de un lado a otro? ¿Dispones de un dispositivo de almacenamiento USB? Pues entonces puede que baste un poco de espacio en tu bolsillo para que puedas trabajar con tus programas favoritos. En cualquier ordenador y en cualquier lugar. En Llévatelo Podcast intentamos darte la solución. Visítanos en llévatelopodcast.blogspot.com. ¡Hola Internet! ¡Soy Inter! ¡Hola Internet! ¡Soy Ned! Y estás en Interinet Podcast. ¿Eh? Ahora lo decimos todavía mejor, ¿no? Sí, sí, estamos hablando aquí. Y tenemos aquí con nosotros a Pop y Cash. ¡Cómo somos los mejores! ¡Hola! ¡Soy Pop! ¡Hola! ¡Soy Cash! Bueno, pues aquí nuestros alter egos nos van a seguir ayudando aquí en este podcast. Castón, que seguimos en el podcastón, 110 años de podcasting. Y este podcast, pues ya no sabemos ya ni cómo llamarlo, pero vamos a llamar un poco como el contenedor de cosas que nos han quedado ahí pendientes de contarte sobre el podcast, ¿no? Sí, como un podcast contenedor, pero exactamente no sabemos al final cómo lo llamaremos, o simplemente llamaremos internet.es, o ya veremos ahí, ¿no? Y exactamente, para quedarnos ahí, precisamente, ¿con qué nos diríamos, Pop? Pues sí, explicar por intranet.es, ¿qué? Bueno, pues el dominio lo tenemos en Host Europe. En vez de Europa, lo escriben con Europe. Lo escriben en inglés. Y que era la antigua Red Corona española que se ha pasado a este hosting europeo. Y la verdad que no hemos tenido problemas con el dominio. Exactamente. Llevamos ya unos añitos ahí con ellos y nada. No tenemos el patrocinio, pero llevamos unos añitos ahí con ellos. Así que nada. Y también que le dé. Da, si le dais promoción a nuestro jrmora.com. A nuestro hermano JR Mora, exactamente ahí, que él sí se lo merece más. Ahí, que esté él promocionando ahí Host Europe. Pues ya digo que el dominio es realmente renovable y nuestro dominio que evidentemente redirecciona. En este caso, ¿a qué cash? Eso, que es un Tumblr. Sí, este nombre que tiene tan eso en inglés, Tumblr de Yahoo. Que se considera del microblogging y al final hemos tenido que usar ¿por qué? En esta fiestuque que estamos, Bueno, pero tenemos que haber dicho que sonó el tema War de Rocky, versión midificada, porque el podcasting está todo muy en estado de guerra desde España. Vimos desde parte desde España. Estamos en algunos casos ahí con el tema de la guerra de la monetización y todo eso. Así que hemos puesto para calmar los ánimos el tema de War. World de la película Rocky. Ahí exactamente, porque estamos ahí en combate. Entonces estábamos con lo del Tumblr. Eso, explícalo ahí. Exactamente, que lo redireccionamos a Tumblr porque al final con Blogger, ya lo habíamos contado en otro podcast, que no quiso. Nos pusimos incluso hasta con Host Europa en contacto. Estamos aquí en modo festivo en el podcastón, pero te contamos estos detalles. Y no se pudo ni siquiera solucionar ahí de redireccionar al final. Sí, por algún tema con las DNS de Google y Blogspot y no nos dejó y al final lo estuvimos viendo ahí con José Jiménez de Intrinet y nada, no pudo ser. Entonces, pues lo que sí nos redireccionó al final sin problema fue el Tumblr y por eso nos quedamos en Tumblr, donde ahí casi pues hacemos más un diseño de web que intentamos también que quede la versión más para móviles y para tabletas, porque evidentemente así es donde está el tráfico, como le ha pasado como el cambio que ha hecho marca.com desde España, que evidentemente pues el tráfico ya más del 50% pues se realiza desde dispositivos móviles. Entonces pues tenemos que adaptarnos más a eso y precisamente en Tumblr también nos ofrece esa versión adaptada para dispositivos móviles. Pues cómo me quedó esto, Te quedó de cine, Has estado inspirado. La primera vez creo que te inspiras. Ya valía. Bueno, vaya club de fan que tenemos ahí. Pues bueno, pues lo que comentamos que ponemos el Tumblr ahí de redireccionado con intrinet.es, que es lo que aparece a vosotros, a los podescuchas o podcasters que estén escuchando este podcastón. Y pues ahí tenemos, ya digo, en el reproductor que sacamos de iVoox, pues normalmente el último intrinet que se ha publicado. Efective Wonder. Y menos el color del podcastón, que hemos dejado el 129 de referencia, que hacía la referencia al podcastón. ¡Oh, cómo va! Pues venga, bueno, de Spreaker ya te hemos hablado, de momento continuaremos con Spreaker. A ver qué tiene que decir. ¡Eso! ¡Háblanos de Spreaker! ¿Spreaker o no Spreaker? Ah, mira, eso está bien, ¿no? Como los podcasts o no podcast, nuestra promo, ¿no? Pues nuestra promo que no es una promo del podcast, sino que es una promo para todos los podcasts al final. Ha salido así. Es lo que tiene. Pues lo de Spreaker, que Spreaker exactamente, estamos ahí, eso de momento estamos ahí, estamos con la cuenta gratuita, tenemos que borrar los audios pues cada ciertas 20 horas, con lo cual todos los audios evidentemente no están ahí, sino se usa de promoción para el podcast, para que en otros tiempos ha tenido más auge en Spreaker, se sigue publicando ahí muchos podcasts desde allí, y de momento nos hemos quedado hasta ver qué tal. Lo que sí no nos ha quedado es para el tema de hacerlo así el live o el live. No nos ha quedado ahí muy bien con los medios actuales que tenemos y nos habría gustado, pero no nos ha tirado bien. Y la app para Android pues no nos tira con mucho aire de ruido, no la podemos usar para hacer esos audios ahí, pues así tal cual, ¿no? En vivo, en directo, como se siente, los live y no está poniéndose. Pero exactamente, pero seguimos ahí republicando y para un poco como sea que es distribuirlo por cuatro más canales. Y como comentamos también, pues automáticamente nos crea el tweet en Twitter. Seguimos. ¿Qué más cosas? Los de SoundCloud. Bueno, pues los de SoundCloud antes también lo usábamos como Spreaker para promocionar los audios. Y además que ahí había mucha gente de la música y se promocionaban los audios de otra manera. Pero también SoundCloud pues tiene la limitación de la cuenta gratuita y no nos permite publicar todos los audios, sino también cogíamos el reproductor de SoundCloud, pero lo cambiamos por el de eBooks. ¿Y qué se ha quedado más SoundCloud? Pues se ha quedado de canal para el evento de aquí de Tenerife que realizamos, la TLP Tenerife, que precisamente la última TLP Tenerife la tienes ahí, en el canal de SoundCloud de Intrinet. Pues en SoundCloud Intrinet, porque tenemos que enlazarlo, fallo nuestro ahí, que ahora lo tenemos enlazado en intrinet.es. Porque es que somos lo mejorcito de casa. Somos nosotros exactamente, que no tenemos ahora el enlace a SoundCloud, como tampoco lo tenemos a Spreaker, ¿eh? Efectivamente, también tampoco lo tenemos a Spreaker, que estamos ahí. Pues es que lo que decía ahí Inter, que la TLP, la última, con los 10 años, la celebrada en 2015, está ahí completo los audios que se grabaron, pendientes de publicar en el podcast general, que se publicarán durante este año. Y para quien se la haya escapado y esté interesado en ella, pero que se mantiene ahí en el canal de SoundCloud, que seguramente lo dejaremos para maquetas, para pruebas, y eso como hace mucha gente con la música, pues se quedará para hacer algunas pruebas, o eso lo más seguro, porque incluso creamos varios canales en SoundCloud, pero al final solo estábamos usando uno, porque somos así de guapos, ¿eh? ¡Sois los peores! ¡Como la gente os puede escuchar! ¡Ah! ¡Ay, Pop! No te pongas así, hombre, que estamos ahí, estamos en el podcastón. Es que vaya una afición que tenemos, ¿eh? ¡Manda poca ahí el tema! ¡Manda poca! Pues sí, ¿qué más cosas nos quedan aquí de comentar? Pues este podcast contenedor, con la musiquita de Rocky debajo, que aquí sonará, evidentemente. Ese tema cañero, porque tenemos que seguir haciendo fuerza en el podcasting. Son 110 años ya que cumplimos en el podcasting. Y cuando recordamos este podcastón, lo mejor viene al final de los mismos, del 140 al 150. Ahí van a venir los mejores regalos. Los otros podcasts. Y como decimos, no por la película Los Otros de Amenábar, sino otros podcasts que valen más la pena que nosotros. Efectivo Wonder, digo yo ahora. ¡Ah! Que te gusta plagiarme, ¿eh? ¡Ay, mi cabeza! Bueno, pues estamos eso. Nos quedarán después de este dos podcasts más que publicar por nuestra parte. Y ya ahí sí arrancará la otra parte. La parte, como decimos, que viene lo mejor. Lo mejor para el final, siempre dice, pues lo hemos dejado. Lo que pasa es que llevamos unos días que no somos personas casi, ¿ves? Por momentos que no lo somos. Bueno, despedimos ya por aquí a Pop y K. Hasta otra. Hasta que nos dejéis ahí. Ah, ¿ya nos vamos a dejar participar en otro podcast? Bueno, a ver. Todavía queda otro y después ya queda el otro que le toca a Fran, el último. El último del podcastón. Ay, mi cabeza, ¿eh? Somos secundarios, no, somos terciarios. Ah. Bueno, pues saluditos a los podescuchas. Y gracias si no escuchen Internet Podcast. Ahora sí con la misma, ¿no? Eso, no. Escuche si quiere Internet Podcast y todos los podcasts que quieran escuchar. Ahí, exactamente. Nos quedamos en lo que dice... Ahí nuestro compi, admirador Cass, que se porta mejor que Pop. Y ya está. Y que nosotros mandamos los mejores besos. Y los mejores abrazos. Y nosotros mandamos el gracias. Y con el tema Aleluya en MIDI-ficado de Leonard Cohen. Para que vengan no tiempos de guerra, sino tiempos más pacíficos y de mejor rollo en el Pop. Cass. Thank you.